Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Hipócrita, sencillamente hipócrita, perversa, te burlaste de mí con tu sabia fatal, me emponzoñaste y sé que inútilmente me enamoré de ti. Y sábelo, escúchame y compréndeme, no puedo ya vivir como hiedra del mal, te me enredaste y como no me quieres a morir. Hipócrita, sencillamente hipócrita, perversa, te burlaste de mí con tu sabia fatal, y sé que inútilmente me enamoré de ti. Y sábelo, escúchame y compréndeme, no puedo ya vivir como hiedra del mal, te me enredaste y como no me quieres, me voy a morir. 12 meridiano con 6 minutos a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues la misión femenina, según la demostración pública, el afecto de la pareja no era bien vista por la iglesia y al parecer era poco frecuente, por otra parte, puesto que la obediencia de la mujer al marido era aceptada por todos como mando divino. La sumisión femenina era aprobada para demostrar ante la sociedad. Hay una condición también de honor. La conservación de la virginidad en las mujeres tenía doble significado físico y espiritual. Pero fíjense que también connotaba las connotaciones sociales, simbolizaba la castidad y el respeto de los cánones morales que tenía la iglesia. Era importante dentro de la política de los intereses matrimoniales y familiares, en la medida en que una novia virgen representaba una línea segura de sucesión libre, de indeseable, de manchada o intrusiones. Era un parámetro de superioridad moral para ella. Esto es datos importantes en el amor en la época de la colonia. Y aún pues existen más, está precisamente lo que conducía a los referentes de los conquistadores, el matrimonio inmediato, las obligaciones nupciales, la desigualdad, los delitos sexuales, las prohibiciones para poderse casar, también intereses familiares ante el amor dentro de los familiares, tantas cosas que que ponían de por medio estas leyes en la época de la colonia con relación al amor. Mientras tanto, vamos a continuar con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Corte esos males, la doliente ansiedad que me fatiga. Mira, yo te idolatro, aun cuando tu desprecio me castiga. Cuando la escarcha pinte su dolor, cuando ya estés cansado de sufrir, yo tengo un corazón para quererte. Un nido donde tú puedas vivir. Blanco diván de tul aguardará. Tu exquisito abandono de mujer. Yo te sabré querer. Yo te sabré besar. Y yo haré palpitar todo tu ser. Yo te sabré querer y yo haré palpitar todo tu ser. Hemos escuchado Escarcha en la voz de María Luisa Landín en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues con relación al día de San Valentín, este 14 de febrero, esto surgió de acuerdo a la Enciclopedia Católica. El Papa Gelasio impidió que continuara las Lupercales a finales del siglo V. No obstante, en nuestro tiempo encontramos su equivalente popular, Día de San Valentín. Existen muchas teorías sobre el origen de este nombre, cristianizado, y naturalmente, según la historia, en el siglo III, el emperador romano Claudio II prohibió casarse a los jóvenes, pero Valentín, que era sacerdote, los casaba en secreto. Algunos afirman que Valentín se le ejecutó un 14 de febrero, cerca de los años 269. Vamos a recordar también que, a pesar de que los esfuerzos de la Iglesia Católica por cristianizar estas costumbres paganas, el día de San Valentín no puede despegarse de su pasado oscuro. En nuestros tiempos, tal como lo sucedido en otras fiestas religiosas tradicionales como Navidad, Día del Cariño, se ha convertido para muchos en una fiesta sin ningún contenido religioso, y los comerciantes ven en ella solamente una oportunidad para obtener mayores ganancias para los regalos, chocolates y todo lo que se da en el Día del Cariño. Continuamos con la parte musical a través de este Jueves Inolvidable de Bolero. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Tal vez sería mejor que no volvieras, quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es un martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio. Seguiremos siempre igual. Cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma. Necesitas mucho más, por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolar. Y el paso del dolor de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Lucho Gatica nos ha interpretado Encadenado, es el título de esta canción. Pues según la Enciclopedia Ilustrada La Fuente, Cupido es el dios del amor en la mitología romana, que representa el Eros de Grecia. Era hijo de Marte y de Venus. En la cultura griega, Eros representaba la fuerza de los elementos del universo, figura no parecía en nada a Cupido tradicional de los romanos, cuya imagen es la de un niño con alas, un arco y flechas. Si una de esas flechas tocaba a un ser humano, este se enamoraba locamente de la primera persona que miraba. Que esto es Cupido. Bueno, pues vamos a enviar nuestro agradecimiento sincero a todas las personas que se han reportado esta mañana. Y naturalmente pues hemos tenido gusto de complacerles con las canciones. Doña Virgilia Miranda saludando a sus nietas, a Jimena Fernández, que ayer estuvo cumpliendo 5 años, y hoy de plácemes también Jairo Fernández, de parte de su abuelita Virgilia Miranda. Saludos para don José Ángel Taracena, también para Juanita, Jacobo y la doctora Mejía en el barrio Las Flores, para don Monchito. Saludos para doña Tita Mérida de Xicará, que también se ha reportado esta mañana. Para don Max Tesoy y doña Josefina Ulín.

y en mi frente cansada solo están los recuerdos, los bonitos recuerdos de mi vida pasada. Que pudiera otra vez nacer de nuevo, las mismas calles otra vez caminaría, para crecer entre canciones y bohemios, para cantarles otra vez toda mi vida. Y es que Dios sí perdona, el tiempo no y los años se pasan. La rocola, ya no están mis amigos, ya no hay nadie en mi casa. Pero Dios sí perdona, el tiempo no, y en mi frente cansada solo están los recuerdos, los bonitos recuerdos de mi vida pasada. La Sonora Santanera, con esta canción que en su título nos dice y cómo han pasado los años. Con el paso de los años el amor se hace cada día más y más grande. Pues escoger una pareja es una decisión muy importante. Hacer la elección correcta al encontrar el verdadero amor, que es muy importante, y hay muchos factores para hacerse deseable al potencial compañero. Están las cosas obvias como las facciones simétricas y la piel saludable, un sistema inmune y buenos genes. Las mujeres siempre buscan hombres altos, con rostros masculinos, bondad, salud, estatus social. Los hombres prefieren mujeres jóvenes y fértiles, que no sean muy altas. Existen otros factores menos obvios. Varios investigadores sugieren que los humanos se sientan atraídos por parejas que se parezcan a ellos mismos o incluso que se asemejen a sus padres. La inteligencia y el talento son invaluables para la gente. Incluso estar en una relación los hace más atractivos o potenciales parejas. Otros factores son más el azar, el atractivo de una mujer y las feromonas pueden fluctuar con sus niveles hormonales y ciclo menstrual. Como consecuencia, tomar píldoras anticonceptivas pues puede inhibir la habilidad de la mujer para poder elegir a su pareja propiamente. Bueno, pues esta es parte de la ciencia del amor, del día del cariño, y como dicen muchos, pues con el paso de los años, el amor cada día es más grande. Que pasen ustedes un día del cariño bastante alegre, bastante lleno de tantas cosas, todo así a distancia, porque ahora ya no se puede dar el abrazo del día del cariño. Que la pasen bonito, y nosotros, Dios mediante, los estaremos saludando allá desde la capital centroamericana de la fe, este lunes 14 de febrero. Reciban el cordial saludo de Carlitos Tahay y auxiliado por Emerson de León. Si usted no pudo escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. Gracias por su sintonía, hasta el próximo jueves, y mientras tanto, hagamos todo lo posible, porque todos los días sea 14 de febrero. Que seamos muy felices. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros.